Estaba velándote desde el VIP, desde que te vi. Le dije a mi pana que voy a sacarte de aquí. Qué gata tan fina, baby, qué diva. Ya sé qué hacer pa' yo sacarte de aquí. Baby, yo entiendo, la farra está buena, la nota está de otro planeta. Baby, yo sé que la disco está llena de gatos, pero hoy tú conmigo te quedas. Háblame, bebé, quédate a mi lado.